Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz del Taxista. Después de haber escuchado esa preciosa alabanza, iniciamos este su programa radial La Voz del Taxista el día de hoy, martes, que es nuestro segmento Fénico Taxi en Acción. Y el día de hoy no estoy sola. Así como ayer anunciamos que el día de hoy va a estar con nosotros el licenciado Reinaldo Bermúdez, quien es vicepresidente de Fénico Taxi RL. Y el día de hoy vamos a hablar de temas muy interesantes que, por cierto, muchas personas siempre nos decían de que querían abordar un poco de la temática del transporte. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del incumplimiento de acuerdos de dirigentes de mototaxi y autoridades. Así que para eso vamos a darle la bienvenida a el licenciado Reinaldo Bermúdez. Muy buenos días, don Reinaldo. Buenos días, Jennifer. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por invitarme y comentar sobre la problemática de las mototaxis en este entorno en el cual se está haciendo poco, por decir así, de parte de las autoridades, aunque hay mucha publicidad sobre el tema relacionado a efectuar algunas condiciones para ello, pero sí, no vemos en la práctica que esto se esté dando. Y considero que si esto se lograra y se ubicara en las partes que realmente la ley establece, pues sería algo positivo, pero tampoco vemos que se esté haciendo mucho, por mucha publicidad que se esté haciendo. Y bueno, don Reinaldo, lo importante para iniciar este tema, creo que lo importante sería saber qué establece la ley 524 para el servicio de estas mototaxis. Bueno, la ley 524, en su aprobación para el año 2005, estableció para todas las modalidades articulados en los cuales se tienen que cumplir. Sin embargo, la parte de la ley en sí nos traslada a lo que es la reglamentación. Y en el 2005, en abril del 2005, se aprueba la ley 524. En junio del mismo año se aprueba la reforma. Posterior, se hace una reforma a la 524 con la ley 616 y también hay una reforma a la reforma del 2005 en el 2017. En esas etapas, lo que es la mototaxi en la ley viene sufriendo transformaciones. El artículo 3, en el cual está establecido para ese capítulo, dice el artículo 3 que la mototaxi es una modalidad que puede brindar el servicio con un vehículo tipo motoneta y capacidad para dos personas y su conductor. Entonces, hasta ahí estaba la reglamentación, pero también hay que reconocer que la ley le otorga la facultad de un servicio más, como una modalidad selectiva, pero también tiene particularidades de dónde va a operar, que eso lógicamente es parte de lo que vamos a abordar, porque aquí se está operando de una manera desorganizada. Están en diferentes lugares que la ley no le permite. Y eso ha ocasionado no solo al sector selectivo, ha ocasionado en sí un problema al sistema del transporte. Porque el sistema de transporte se ve afectado porque están en todos los lugares donde andan los transportes urbanos colectivos, aunque ellos poco los escucho hablar De alguna afectación, pero son afectados porque hay rutas donde predomina la mototaxi y son lugares donde hay terminales de buses, pues, y ahí ellos ya vienen con menos pasajeros Y hay que recordar que tienen una gran deuda, pues. Y ellos también deben de alzar su voz para que el tan llamado ordenamiento que se dijo a partir de enero de este año, que iba a ser culminado en marzo, tres meses después, no se ha visto y continúan invadiendo corredores en los cuales no están autorizados. Eso al selectivo ya no digamos, porque andan en diferentes puntos, pues, pero sí la ley establece dónde pueden ellos operar para que no interfieran. Y además de eso, el aspecto, el porte, presentación, cumplir con lo que establece la ley, porque una modalidad más tiene que andar con todo, con sus permisos de inspección mecánica, emisión de gases, seguro, tiene que tener su licencia, pues, prácticamente, porque muchos andan sin licencia. Estas cosas son las que se deben de normar para que el servicio vaya siendo creíble de ellos y evitar accidentalidades. Hemos visto que a lo largo de estos últimos meses cómo se ha incrementado la accidentalidad, y en un momento determinado 4 personas ahí en el reparto Chic fueron caídos. Esto pues nos viene dando a nosotros un norte de que no está prácticamente funcionando las autoridades en la regulación del mismo. Y también es un riesgo bastante grande, don Rey, para las personas que traslada, porque ya es común mirar en la Cuesta del Plomo normal, que van subiendo esos tipos de vehículos, de mototaxi, y sabemos lo peligroso que es ese sector, ese lado de... Imagínese ir normal como que si va un vehículo, como que es un taxi, con personas trasladándola. Entonces creo que también es el riesgo que ponen a las personas que van trasladando. Precisamente lo que estábamos hablando, que la ley tiene los puntos donde debe de circular. Y si nos vamos de manera específica a la reforma que hizo al reglamento, estamos prácticamente entendiendo que el artículo 103, que sufrió una modificación todavía para mejor entendimiento de quienes prestan este servicio, y dice lo siguiente: el artículo 3 del reglamento, vehículo, la mototaxi era vehículo automotor tipo motoneta con capacidad máxima para 2 asientos, además del conductor, cuando disponga de asiento lateral. Eso era como estaba en el reglamento inicialmente, pero después se le hizo una reforma, esa reforma en el 2007, y se le anexa lo siguiente: las municipalidades podrán autorizar el servicio selectivo con mototaxi en ciudades de más de 100.000 habitantes y para satisfacer necesidades emergentes del transporte rural y suburbano. Las municipalidades en sus respectivas jurisdicciones autorizarán el servicio de mototaxi para enlazar, óigase bien la palabra, para enlazar con las otras modalidades de transporte urbano colectivo y selectivo existentes. Los vehículos deberán portar en la parte superior la identificación del tipo de servicio que presta, con iluminación para una mejor identificación, quedándoles prohibido circular por carreteras. Solo podrán hacerlo por caminos comarcales, vecinales y calles municipales. Vamos a lo que me estaba diciendo. Vienen en la Cuesta del Plomo. Ese no es un camino vecinal, no es un camino comarcal, no es una calle municipal, es una pista. Entonces está prohibido que ellos anden en pistas, avenidas, carreteras. Entonces solo sirven de enlace. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de enlace, hay comarcas, y dentro de las comarcas ellos pueden transitar porque está en un área donde se comunican entre sí en áreas rurales, pero también pueden salir a la carretera. Entonces ellos, su obligación es llegar hasta la carretera, para donde pasa el transporte urbano colectivo o pasa el selectivo, para que ahí aborden la unidad y vuelvan a regresarse al fondo, como se dice, donde originalmente la ley manda. También tenemos la otra situación, que es caminos vecinales. Mira, los caminos vecinales en el campo son los que le llamamos nosotros la servidumbre de paso, cuando un dueño de una finca cede 2-3 metros para que haya camino y transiten las personas que viven al fondo, porque no puede quedar nadie entrampado sin salida, pues, porque la ley los protege. Entonces se ceden esos espacios para que esos caminos particulares, le llamamos caminos vecinales, que también nos llevan a las comarcas. Y por supuesto, ya una vez en la parte de la comarca, hay un camino real que se le llama, que te lleva a la carretera. Entonces, sobre esas vías está autorizada. Y el otro aspecto es las calles municipales. Recuerdo que en el 2009 nosotros tuvimos una marcha hacia la presidencia de la República, aquí en la Secretaría. Y logramos, estaba en ese tiempo el anterior director Francisco Alvarado, y logramos firmar con él un corredor para las mototaxis, que estaban con menos fuerza. Habían aproximadamente, las que se aprobaron para circular, eran menos de 1000, como 960, 970. Y era el corredor de la carretera norte, desde la Quintanina hasta donde el rodeo, que es la carretera norte, pues, de la zona franca, todo hacia el lago. Ahí hay barrios, esas son calles municipales, ¿verdad? Que, vamos a poner un ejemplo, Cruz Lorena. Vamos a hacer separaciones en la distancia. Cruz Lorena, carretera norte, donde fue el dance hacia arriba. Entonces, de ahí hacia el lago, ahí es un mundo diferente. Ahí hay una cantidad poblacional. Ahí hay supermercados, ahí hay fábricas, ahí hay iglesias, hay colegios, hay colonias residenciales. Pero no penetran mucho los taxis en ese tiempo, por cuestiones de a veces que hasta aquí te dejo, no entro porque es muy peligroso. Entonces se creó y se aprobó que en ese corredor ellos operaran. ¿Cuál era la condición? Que 25 metros antes de la carretera ellos bajaran pasajeros y abordaran pasajeros, regresaran nuevamente hacia adentro. Pero en el tiempo se vino viendo como que esto está prácticamente haciendo un auge, y se comenzaron los sindicatos a conformar más corredores, más mototaxis. Sin embargo, esto tuvo más bien apoyo de parte de algunos funcionarios que en su momento se volvieron hasta importadores de mototaxi. Y eso lo que nos llevó fue también a tener contradicciones, porque no mirábamos que se estaba cumpliendo lo que la ley establece, más bien se le estaba dando unas facultades en las cuales no se le estaba permitiendo, pues. Y ahí es donde las cosas las entiende, pero se puede, pero no se debe, como se dice, pues, popularmente. Y eso es lo que nosotros hemos criticado Y teníamos la esperanza de que con este ordenamiento las cosas cambiaran, pero seguimos observando que seguimos en lo mismo. Decía alguien de un dirigente de un sindicato que cobraban 10 Córdoba la mototaxi. Eso es falso, falso de toda falsedad. Ilegal, ilícito, inexistente, como decía nuestro recordado magistrado Francisco Rosales. Eso es mentira. Te están cobrando casi a la par del costo de una carrera de taxi. Yo tuve la oportunidad de curiosear y preguntar en el kilómetro 7, la carretera sur, cuánto me llevaban sobre la pista hacia la UCA. Miren, miren dónde andan trabajando. De la pista, de la caseta del sur a la UCA, 70 Córdoba es. Hombre, es lo que te puede cobrar el taxi. Y el peligro que llevo en esa mototaxi. Entonces, no está, digamos, nuestro hermano, que en paz descanse, Omar José Miranda, se dio a la tarea de hacer filmaciones en diferentes puntos de Managua. Recuerdo que anduvo por el reparto Chic y ahí quedó ese legado, ahí quedó ese video, donde cómo circulan, el abuso que hacen, andan colgados hasta 7, 8 en una mototaxi, se hacen de un lado y ahí es donde está el peligro, y prácticamente a la vista y paciencia de las autoridades. Yo creo que no estamos en Hanoi, no estamos en Vietnam, no estamos en la India, donde prevalece ese tipo de modalidad. Aquí estamos en Nicaragua. Sí, todo el mundo tenemos derecho a ganar, la ley lo contempla. La ley habla que es una modalidad más en el servicio, pero tiene puntos donde trabajar. Entonces, a eso es lo que nosotros demandamos, que se cumpla lo que la ley establece. Yo, en principio, me decías qué es lo que contemplaba la ley para la mototaxi. La ley es buena. La Ley General de Transporte, buena ley. Vinieron asesores españoles para conformar con la Comisión de Transporte e Infraestructura en ese tiempo, en la Asamblea, y hubieron grandes debates. Fuimos invitados los transportistas, hicimos nuestros aportes, se nos escuchó. Nosotros salimos bastante satisfechos, quizás no el 100%, pero bastante satisfechos. Y en el tiempo, pues, se han venido haciendo reformas para ir mejorando. Pero quienes están al frente de las instituciones, los hombres que están al frente de las instituciones, no están aplicando lo que la ley establece. Y eso es el eterno problema. Las leyes pueden ser buenas, pero ¿quién? No hay quien las aplique de manera correcta. Y ahí es donde los gremios criticamos de una manera positiva, porque no estamos haciendo críticas destructivas, reconocemos lo bueno, pero también señalamos lo malo. Y eso es que nos enseñaron que uno debe ser un inspector social de la parte pública. Pues eso se nos decía, pues. Y yo creo que eso se mantiene, pero sin embargo, si vos señalas eso, te quedan viendo ya bajo el hombro los funcionarios, no te reciben en la oficina. Querés tal vez hacer planteamientos que no están en el caso como el actual. Son cuestiones particulares que se tienen que resolver, porque a veces los funcionarios te dicen, yo no puedo, el jefe, pero el jefe no te atiende. Entonces, ¿en qué estamos? Yo hago un llamado al gobierno central, al presidente de la República, al comandante Daniel Ortega, Rosario Murillo, que ponga cartas en el asunto para que las cosas caminen, porque aquí, digamos, gobernados y gobernantes debemos de ser compatibles en resolver las cosas a través del diálogo, la política, y eso es lo que nosotros pretendemos y eso es lo que nosotros hacemos, y eso es lo que hemos venido haciendo toda la vida, lo que hemos venido proponiendo. Pero con estos funcionarios que son sordos y mudos, vos no podés hablar belleza de ellos. Y hablar belleza es equivocarte. Hay sectores, sí, que están siendo atendidos. Yo no digo que no están siendo atendidos, pero de manera particular el sector selectivo, ahorita no hay quien te atienda. Solo los funcionarios de ventanilla llegas a resolver, pero hay cosas de que son muy particulares, que tienen que ver cómo relacionar con una institución, con la DGA, con la DGI, porque tenemos problemas con esas instituciones. Y el funcionario que nosotros tenemos para la atención del sector selectivo es el factor el cual puede llevarnos a tener esas reuniones con esas otras instituciones, pero no se logran llevar. Y ahí siguen un sinnúmero de personas con problemas de número RUC, bloqueada su BET, atrasos en La Habana para entrega de los vehículos. Entonces hay un sinnúmero de situaciones que se tienen que ver de manera directa, y antes se establecía que te podías reunir una vez al mes con el director para vos llevar los planteamientos, y se designaba a quiénes iban a llevar y quién iba a atender, pero tenemos meses de que no nos están atendiendo. Sí, don Rey, bueno, vamos a escuchar uno de los audios que nos mandó ahorita uno de nuestros oyentes. Buenos días, saludos, Reinaldo, y saludos a todos los oyentes de tu programa. Está demostrado, hermano, yo, vos sabes que estuve en el proceso de la elaboración, aprobación, anduvimos juntos ahí en la asamblea, promoviendo la aprobación de esa ley, ¿verdad? Pero bueno, la ley fue modificada y al final el sentido inicial pues no se logró, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que ha servido en algunas cosas, pues. Voy a decirte claro que el IRTRANMA no ha jugado su papel y que las municipalidades se han copiado de la inercia del IRTRANMA, pues. Entonces, es complejo hablar de la ley, pero si no tener, digamos, las facultades para que se cumpla lo que establece, pues eso queda papel mojado, pues. Yo viajo todos los días de Ciudad Sandino a Managua, y todos los días en la noche, hermano, tienes que venir sorteando las motos porque se te tiran, andan sin luces, andan sin reflectores. Bueno, espero que se busque un mecanismo para que realmente se cumpla la ley, porque esas mototaxis, vean el índice de accidentes que han ocasionado. Bueno, los que se dan a conocer, los callados nunca salen, ¿verdad? Pero sí creo que han ocasionado más muertes que muchos de los taxis que hay en el país. Que tenga buen día, saludos, abrazos, adelante con tu programa y con el programa de la Felicotaxi. Bueno, muchas gracias, Leonel, por tu intervención. Precisamente el mismo sentir, que más que nosotros que conocemos todos los problemas que Leonel tuvo, puedo decir yo, porque sí fue objeto de arbitrariedades, y yo no soy de los que se callan, pues. Fue objeto de arbitrariedades donde él sufrió prácticamente atropello quitándole su ruta, dejándole inactivo su buses y tomando otro, ¿quién fue? No sé, pues eso sí ya no lo manejo, pero alguien tiene esa ruta, pues lógicamente. Pero estamos ahorita en esta situación y considero de que el gobierno, sí, pues creo que escucha los medios, los monitorea los medios, y quienes llevan la información que tengan la certeza, la veracidad de llevarla, críticas constructivas que se hacen y busque la manera como poner personas pues que realmente respondan y resuelvan a los planteamientos del sector, porque el sector es un sistema, aquí no es solo determinado grupo, pues aquí hay diferentes modalidades. Aquí tenemos interurbano, intramunicipal, rural, intermunicipal, ya lo dije, el selectivo de parada, una serie de modalidades en el cual se le tiene que dar atención, pero no, estamos siempre a la espera, y cuando ya uno lo atienden, tal vez muy buena la atención, con risas y todo, vamos a resolver, pero en la práctica volvemos a quedar en lo mismo. Pero bien, estas cosas así pasan, y considero que solo tener la paciencia y la reflexión de los superiores prácticamente para que logremos llegar a un objetivo. Recientemente un grupo de casi 40 presidentes nos reunimos y cada quien expresó de manera voluntaria sus problemas como sector, y logramos elaborar un documento dirigido a las autoridades superiores, la cual fue remitida a Fidel Moreno. Yo tengo la hoja de recibido de la asistente pues de Fidel, para ver que porque por orientación de la presidencia que ahí fuéramos a dejar el documento, se entregó. También estamos esperando respuesta, y ahí hay una serie de problemas. Ahí tiene que ver hasta problemas de Caruna, los taxis Lada, donde mucha gente todavía tiene deuda y siguen pagando, le están quitando los carros, y ese era un proyecto social del gobierno, está dentro de los 47 proyectos sociales del gobierno. Sin embargo, tenemos conocimiento por fuente de la DGI que ya la inversión fue recuperada, y un 25% de ganancia todavía de la inversión de esos lados, y ahí andan gente con la deuda porque no le salieron buenos. Algunos sí, otros no. Unos pagaron hasta el último centavo cumplidamente, otros fueron irresponsables. Entonces, hay que valorar a cada quien en base a su comportamiento. Hay gente que le ha dado problemas en sus vehículos y hay que escucharlo. Que le reduzcan los abonos, que busquen la manera de darle las facilidades para que esta gente no quede en la calle. Sin embargo, eso fueron parte de los planteamientos. Eso no lo estoy diciendo yo porque quiero decirlo. Ese es parte de los planteamientos, y eso es lo que mandamos a donde el compañero Fidel. Y además de eso, hay otras inquietudes que hubieron ahí relacionadas a la regulación, porque hay que ver la regulación. Aquí sigue manteniéndose la multa cibernética. La gente que después de las 2 de la tarde, un ejemplo, tal vez anda en función familiar y dicen que anda trabajando, y ya solo te aplican la multa, y cuando llegas a sacar tu permiso de operación ya tenés tu multa. Pero no preguntaron, no te detuvieron y te dijeron: hombre, usted anda trabajando. No, voy con un familiar, demuéstreme que es familiar. Y intercambian, pues, que no es lo correcto, pero al menos que tengan eso, una prueba de que sí, la persona andaba trabajando o andaba en una función familiar. No que solo llegas y cuando sentís la multa, o crees que llegas con tus 500 pesos para pagar el permiso de operación, tus 125 gordos, el sticker de rodamiento, lo que pagás en cuanto a la foto, las copias y las cosas que he sacado de ese con 1,000 pesos, renovo mi permiso de operación. Pero de pronto te dicen: tenés 600 más. ¿De qué? Te corriste. Y como te corriste, va otra multa por haberte corrido. En vez de 300 son 600 córdobas. Y si ya no los tenés, los 1600 para renovar eso, y si ya se te perdió el día que ibas a ir, porque tal vez se te cumplió hoy 27, y así vas al día siguiente con un día, y ya te multan con 250, ya se te hacen casi 2000. Entonces, esos son los gritos de la gente. Pero, no, y muchas veces también pasa que hay ¿cómo le dicen? Multa fantasma. Cuando ni siquiera te das cuenta, tal vez ni siquiera te detuvieron, pero tenés una multa. Esas son las que le llamamos las cibernéticas fantasma también, porque no se ven. Entonces, porque yo eso sí, yo alabo a la policía de tránsito. Yo nunca en mi vida he tenido una multa de la policía de tránsito sin que me dé una boleta. Me han multado. Y a veces tienen toda la razón. A veces yo discuto, pero si no, pues ni modo. Hombre, tenés razón, ya me dejan ir. Otras veces, no, estás clavado, pero me dan una boleta. Exacto. Me dan una boleta, dice el número del chip, el nombre del oficial que me detuvo y aplicó la multa, el número de la multa, el valor de la multa. Y tengo mi boleta amarilla. Y tengo que ir al banco a pagar y después me llega 5 días después a la dirección más cercana, al Telcor más cercano de mi casa, y la retiro. Pero sí, estoy satisfecho porque tengo el documento, pero eso de que no tengo ningún documento y solo llego aquí, tenés una multa, eso no es correcto. Desde todo punto de vista no es correcto, es ilegal todo eso que se está haciendo. Y esa cosa se la hemos dicho al director y dice, cualquier cosa podemos discutir menos eso. Hombre, entonces es recaudación. Así, ¿qué más le puedo decir yo? ¿Cómo? Sí, porque ha pasado también que tal vez en ese tiempo que sale de que lo multaron, tal vez lo tenía en el taller y ni siquiera estaba trabajando. Sí, es que a veces inventan. Sí. Entonces digo yo, uy, si le caes mal al inspector, porque conozco de amigos que por discusiones tontas que ha tenido con todo el que lo mira, allá está el fulano, mangan, ya lo, y mira, hermano, mira, siempre ese hombre, ya no lo aguanto, siempre me, y es que hasta eso, pues tenés que estar humillado. Entonces yo creo que sí, se necesita que el gobierno central analice y tenga la información respectiva. Yo siempre recuerdo y soy partidario de un libro que he leído, siempre me ha gustado leerlo, El Príncipe, Nicolás Maquiavelo. En el capítulo 23 de Los Aduladores, siempre hay alguien al gobernante que le está diciendo, todo está lindo, todo está precioso, vamos por buen camino, sigamos, sigamos, sigamos, pero esos son los famosos aduladores que te están prácticamente engañando, pero hay alguien que te dice la verdad. Vamos a leer un mensaje que nos enviaron por WhatsApp, dice, pero bueno, ¿a quién acudir si te mandan donde el ejecutor? Cada institución tiene su ley orgánica, porque no la cumplen en la que se basan. Sí, vos podés hacer tu apelación. Vos podés apelar al problema en el cual te ocasiona. Pero el problema es que la resolución administrativa es ante la misma persona. Y esa persona no te va a ser favorable. Y después vos perfectamente continuás y podés ir al Consejo Municipal. El Consejo Municipal también escuchan lo que te dice el director. Y al final vos hiciste la vuelta administrativamente y volviste, pues. Y te denegan todo. Entonces, es lo que estamos hablando, pues, de que, y algo decía Lionel, que las leyes se convierten en papel mojado por muy buenas que sean, ¿verdad? Entonces lo que quiero terminar con el capítulo 23 de Nicolás es que dice que hay que escuchar al que dice la verdad. Y el que dice la verdad, porque no todo lo que te adulan, más bien te pueden perjudicar. quien te dice no es correcto, usted debe ir por esta vía, se está actuando mal, mejoremos todo esto, a ese es el que hay que escuchar, porque ese más bien te está ayudando a que mejores tu situación y que el pueblo te tenga mejor aprecio, porque estás haciendo lo correcto. Pero si me voy por los aduladores te dicen que todo está lindo, porque a lo mejor esos aduladores son gente que se están beneficiando, son gente que están lucrándose. Y por eso ellos están bien, pero el resto de gente está mal. Y ahí es donde los malestares, pues, por decir así. Entonces, estas cosas, estas reflexiones, más bien yo puedo decir, las digo con el ánimo para mejorar, porque a veces le pueden llegar el cuento a los funcionarios, ahí te estuvieron tirando duro, recio, viera, qué bárbaro, ese es adulador, qué bárbaro, te estuvo desbaratando, hermano, en la radio. No, vean la parte positiva, vean la parte que uno dice, atiendan, resuelvan. No metan la cabeza como el avestruz, que no la sacan del suelo. Entonces, pero siempre existe eso. Y eso ha sido lo eterno. Y Fenicotaxi ha sido prácticamente en ese particular bombardeada. Y yo no voy a taparme la boca, pues, a que han habido personas, compañeros de gremio, dirigentes de otras organizaciones que nos han que tirado de baratar. Si es posible, quisieran que ya estuviéramos nosotros en la quiebra, pues. Pero, ¿qué han hecho ellos? ¿Qué han tenido la complacencia? El gobierno les han dado facilidades, les han dado créditos para administrar recursos, y en el camino esos recursos no los supieron administrar. Y nosotros hemos logrado, con préstamos, con desarrollo, con aportes que hacen las cooperativas, y ahí seguimos adelante. Entonces, ese cooperativismo, que es un cooperativismo real, que no es de dádiva, es lo que digo yo, que más bien el gobierno debería estar poniéndonos como modelo y atendiéndonos diferente de cara a pública en el mundo entero. Pero ¿y de qué me sirve llevar a alguien que no arrastra ni a su familia? Por lo menos esta organización ha demostrado que si se propone, tiene gente. Somos santos con procesión. Hay gente que son santos sin procesión, solo ellos van solos. Entonces, no, y también en las redes sociales hay veces nos ponen la voz del taxista y lo menos que hacen, nos dice, es defender al gremio ante la ola de aplicaciones nuevas ofreciendo traslado en taxi sin ser taxi. Pero entonces nosotros tenemos este medio que es el programa radial La Voz del Taxista, y lo que nosotros pretendemos también es facilitar una forma de expresión para el gremio. Sí. Pero hay muchas personas, como usted dice, que hacen ellos. Sí, es que muchos solo esperan que otros hagan y recibir resultados. A veces, tal vez ya la mente y la edad se me escapan algunas frases, pero hay una frase anónima, puedo decir yo, porque todavía no puedo saber quién es el autor. Dice, aquel que no siembra y espera frutos, aquel que no siembra y espera frutos es como el que, por ahí va el asunto, pero se me escapa, pero quiere dar a entender de que quieren que otros trabajen por ellos, pues, y obtener frutos. Más o menos por ahí viene la situación. Entonces aquí unos quieren verte con el pecho desnudo, que te acribillen, que te malmaten, pero ellos después venir y llevarse los aplausos sin someterse a riesgo. Aquí nosotros tenemos riesgo, tenemos inversiones, tenemos que perder. Hay gente que no tiene que perder y lo que quiere es que te lances a morir por ellos, y no es así. Yo digo, vámonos todos, pues.

2222-3646, su programa Radial La Voz de Taxista. Bueno, el día de hoy tuvimos de invitado al licenciado Reinaldo Bermúdez, quien es vicepresidente de la institución gremial Fenico Taxi RL. Pero bueno, él tiene que ir a una reunión, así que vamos a despedirlo y agradecerle por venir el día de hoy. Vamos a tenerlo más seguido. Claro, siempre estamos a la orden. Y agradecerle a todos los radioescuchas que estuvieron atentos a lo que hoy estuvimos departiendo en esta hora, y a bendecirlos y a comportarnos como personas de beneficio, de apoyo a la familia, sobre todo la familia ante todo. Muchísimas gracias y pasen buen día.

22-22-36-46, la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy en Fenny Market. El plato del día de hoy en Fenny Market es un riquísimo pollo en salsa curry, acompañado de arroz, ensalada y banano cocido. Así que este es el plato del día de hoy en Fenny Market, pollo en salsa curry a tan solo 110 córdobas. Recuerde de que hay dos números donde usted puede realizar sus pedidos: al 8873-5507 o al 8742-9887. Si usted quiere saber y estar al tanto de cuál es el plato del día en Fenny Market, porque va variando, es decir, no es el mismo el de hoy, el que va a ser de mañana. Todos los días, de lunes a viernes, hay un plato especial. ¿Por qué un plato del día es especial? Porque no son de los que usted puede encontrar todo el tiempo. Nosotros todo el tiempo tenemos disponible que alitas de pollo, que fajitas de pollo, fajitas de res, que pollo a la plancha, que pollo empanizado, que pescado empanizado. Todo eso usted lo puede encontrar todo el tiempo en nuestra tienda de conveniencia Fenny Market. Pero el plato del día es un plato que no se ofrece todo el tiempo, y es por eso que usted tiene que aprovechar estos riquísimos platos del día, porque también tienen un precio bastante, bastante cómodo. Así que usted, si quiere realizar sus pedidos, ya sabe que puede hacerlo a esos dos números, o se va directa donde puede encontrar un botón que dice WhatsApp, le da clic y automáticamente usted ya estará chateando con nuestros asesores de venta. Así que también, si usted quiere estar al tanto de cuál es el plato del día de hoy en Fenny Market, nosotros lo publicamos siempre en nuestras redes sociales, en Facebook y en nuestra página web www.fenicotaxi.com. Así que síganos en nuestras redes sociales, no se pierda de ninguna información. Recuerde de que nosotros también ponemos ahí, publicamos cuáles son las diferentes ofertas que usted puede encontrar, y también próximamente se viene algo genial. Así que esté al tanto de nuestras redes sociales, al igual que también de nuestro programa radial La Voz de Taxista. Que si todavía usted no es parte de la comunidad en WhatsApp de su programa radial La Voz de Taxista, le invito a que nos mande un mensaje al 8850-9049 y nos diga que quiere ser parte de la comunidad en WhatsApp, y así usted estará al tanto de nuestros invitados, de los temas que se abordan en los días de lunes a viernes en nuestro programa radial La Voz del Taxista. Así que bueno, nos están pidiendo temitas musicales, vamos a cumplir con esos temitas musicales y ya regresamos. Del tiempo. Lástima, demasiado bonito para ser verdad. Lástima que las cosas así siempre acaben mal. Lástima que las cosas prohibidas no puedan durar. Oh, no. Aunque quisiera que parara el mundo, no se detendrá. Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás. Porque sé que sale perdedor el que ama más. Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más, oh no, nunca te sabrás entregar como lo hago yo. Hoy que no quieres saber más de mí, hoy que me toca perder, voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo que ya te olvidé. años me da la razón. Tú al final ya verás, en ese espejo ya roto y marcado los años que no volverán. Y cuando quieras gritar como yo lo hice, sabes, entonces, solo entonces llorarás. Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás, porque sé que sale perdedor el que ama más. Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más, oh no, nunca te sabrás entregar como lo hago yo. Hoy que no quieres saber más de mí, hoy que me toca perder, voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo que ya te olvidé. Y si los años me dan la razón, nueve y 27 minutos. Nueve con 27 minutos de la mañana, 9:27. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en su segmento Fenico Taxi en Acción. Nos dice que estamos a 26 grados y que está bastante nublado y así va a pasar el día. Así que debemos de tener mucha precaución al manejar, debemos de tener muchísimo cuidado y siempre tratar de tener lo más seguro posible con nosotros todas las herramientas necesarias para nuestro vehículo. Es decir, siempre tratar de tener un mantenimiento óptimo, ya sea en los tacos de freno, en los tricos. Así que debemos de tener muchísimo cuidado y precaución. Así que nos despedimos. Recuerde que el día de mañana tenemos nuestro segmento, el asesor automotriz. Así que mañana usted tiene una cita en punto de las 8 de la mañana. Y nos despedimos el día de hoy. Estuvo con nosotros en controles Carlitos Pérez, nuestro invitado, el licenciado Reinaldo Bermúdez, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana. Muy buenos días. La máquina del tiempo. Todos los recuerdos en una sola estación. La máquina del tiempo, la original.